amargo tú me das, amor amargo sin piedad. Pretendes que mi amor no tiene ya valor. No, no, no, no, no digas eso, por favor. Al saber que otro está contigo y mucha pena él será víctima conmigo. Con el tiempo a la final, ay, perjudicada quedarás, ay, pero que sufrirás y pagarás, amor. Identifica el sonido, ya tú sabes. Adiós, pues.